¿Hay envase de verdura? ¿De mujer? ¿Qué? No, pues mi mujer pide verdura y si no se pudre acá. ¿Verdura para mujer? Claro, ¿tenés? No, no tengo. Tengo para hombre. No, sí, no tienen sexo, estás empanada. Ah, no entendía, tenés razón. Si no hago chiste, viste, me aburro, yo me divierto acá. Claro, los clientes también nos hacen poco. Claro, ¿cuánto querés de verdura? Tres solitas para tengo mi dos. Mujer. No, mentira, tengo tres, te las mando, dale. Claro. Bueno, ¿hay tres entonces? No. Sí, tengo tres, dale. ¿Qué más? Hay tres verduras, ya quedan, no, fuera de joda, sacando los chistes, ¿eh? Sí, ya salí del chiste, dale. Listo, tres verduras. Bueno, no, verdura no tengo, te dije al final. Sí, tengo. ¿Cuántas querés? Sí, sacamos dos minutos de la joda, dale. Sí, yo estoy fuera de joda, decime cuántas que... No, dale, que estoy laburando, decime. Sí, vamos, tres de verdura. Ah, no, verdura no tengo. ¿Me estás jodiendo? Sí, te estoy jodiendo. Tres de verdura. Tres de verdura, tres de jamón y queso. Ay, jamón y queso de verdad. No me vas a creer ahora porque es como el cuento del... ¿Te acordás? Del pastorcito. Claro, jamón y queso no tengo. Porque son los que me gustan a mí. Claro. No, sí, tengo. Te iba a hacer una joda, pero si te gustan a vos... Si te gusta más uno, te iba a mentir. Sí, hagamos una cosa. Yo te hago el pedido y después hacemos chistes al final porque... Dale, así hacemos medio rapidito. Dale, no tengo. Tres de verdura, que sí, ya está de acuerdo que tenemos. Verdura está, jamón y queso no tengo. Pucha, che, bueno, cambiamos. Sí, tengo. Jamón y queso tengo, dale. Decime. Dale que estoy apurado. Sí, yo también estoy apurado. No estoy apurado. Sí, estoy yo acá. Sí estoy... Pero le quiero meter humor. Y además tengo llamada en espera, si alguno quiere llamar. Igual quien va a llamar hasta ahora. No, pueden llamar, ¿eh? Si la gente quiere empanada todo el día. ¿Me tomas el pedido y te dejas de pelotudear? Quieren empanada, pero quieren. Decime. ¿Me puedes tomar el pedido? Sin chistes. Sí, yo te hago un pedido y vos no me haces más chistes. Es más, no me hablas hasta que termine el pedido y después me decís. Dale. Tres de verdura, tres de jamón y queso, tres de pollo, tres de carne. Termino el pedido. Ah, porque me dijiste que no te hable. Lo que pasa es que no anoté tampoco. Entonces me decías, tres de verdura, tres de jamón y queso. Tres de verdura, tres de jamón y queso. Tres de verdura, tres de jamón y queso, tres de pollo, tres de carne. Ah, te voy a pasó? Dar, te voy a dar las de pollo. Bueno, haceme, ¿qué tenés de...? ¿De verdad no tenés pollo? Me está boludeando. Sí, tengo pollo. ¿Cuántas querés de pollo? Las que tengas. ¿Cuatro? Cuatro de pero pollo. Pero si me habías pedido tres, ¿para qué te vas a pedir una más? ¿Tenés tres de pollo? Sí. ¿Tres de verdura? Ah, ¿de pollo? No, de pollo no tengo tres. ¿Están confirmadas las de verdura? Ya está, una docena de empanadas, listo. Dale, 80 pesos, te lo hago en 80. ¿80? Sí, dale. ¿Espera que...? ¿Con cuánto me pagas? Ay, ¿sabes que no tengo plata? ¿Cómo que no tenés plata? No, mentira, ¿por qué? ¿Y qué me estás haciendo chiste? ¿Qué te haces el gracioso? Estoy laburando, no me hagas perder el tiempo. Pero vos... Metro. Revolución. Revolución. Metro. Es revolución. Metro 95.1. Sonido urbano. Estás escuchando Metro y Medio. Espacio publicitario. Chitos y Pep presentan la nueva promo Minion. Silencio. Ahora, dentro de los packs de Chitos y Pep, podés encontrar stickers y pulseras de los Minions de mi villano favorito. Bueno, busca ya tus Chitos y Pep. Hola, ma, ya estoy arriba. No, baja, vení, Pau. Decime una cosa, mi amor. ¿Cómo te fue anoche? Muy bien, ma. Leímos un montón. ¿Ah, sí? Bueno, debe tener re buena luz, Cami, ¿no? Con todas esas luces y láser que tiene en su casa. Digo, por la foto que posteaste ayer a las 3 a.m. en tu muro. Si agregaste a tu vieja en Facebook, no te olvides. Cambian los tiempos. Cambian las reglas. Revolución Todi. Unite a la revolución en facebook.com/todiargentina. Ponete la camiseta. Galeno, tu mejor elección. Messi está bien cuidado. Galeno 1825, tu primer plan médico. Llámanos al 0800-777-4253. Superintendencia Servicio de Salud, Organismo de Control 0800-222-SALUD, www.salud.gov.ar, inscripción 1285. Drexler te invita a escuchar y a bailar su nuevo disco. Jorge Drexler presenta su nuevo trabajo, Bailar en la Cueva. 24 de mayo, Luna Park. Por localidades agotadas, nueva función. 25 de mayo, entradas en venta en el Luna y por sistema Ticket Portal. Jorge Drexler, por primera vez en el Luna Park. Con tarjetas macro, 20% de ahorro y hasta 3 cuotas sin interés. Costo financiero total 2,15%. Ver bases y condiciones en macro.com.ar. Mi orgullo es unir las partes. Pero, yo a vos te conozco. Sí, puede ser. Me llaman Mercado Libre.